Atención, este es un comunicado. Calma, mi gatita. ¡Con todo el efecto! ¡Sí, cabro! ¡Ja, ja! Soy una pantera en mi esquina. Y una máquina. Como una pantera. Hoy no quiero anunciar que tras el mundo va a pasar una explosión. Y va a liberar nuestras naciones de los corruptos. ¡Ja! ¡Ja! Y la bandera negra baja la tierra. Yo soy a romper las cadenas de libertad impuestas por la historia. Yo soy el chino. Como una bandera. La bandera negra es una guerrilla. ¡Hey! El punto de ataque es la historia. ¡Sí! ¡Sí! Máquina del ritmo. Segunda voz, los panteras.